Las palmas arriba, arriba. Ponte en esa hora. Ponte ahí de la mejor. Te quiero tal. Solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor. Hay solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto. Te busco la penumbra triste y gris de mi habitación. Y sueño con tener tu corazón. Las palmas, mi gente, ¡oh! Tu corazón.